Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, aspiraciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimiento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Jueves 22 de marzo, y está con nosotros Guillermo Kiaku Orquídeas en el Facebook, que es el coordinador oficial de esta Feria Festival de las Flores. Festival Botánico. Festival Botánico. Cuarto. Cuarto y primer aniversario. Entonces, para que se pongan truchas, porque vamos a regalar muchas plantitas. Y también quiero decir que ayer fue Día de la Primavera. Le estoy hablando a los dos micros. Ayer fue Día de la Primavera de Bomberito Juárez y también Día de la Poesía. Ahora resulta que la poesía también tiene día, y ayer precisamente fue Día de la Poesía. Y hoy queremos invitarlos a un lugar que se llama La Casa Musa, que queda ubicado allá por la calle Lapislázuli. Exactamente no me sé las coordenadas, pero desde luego están invitados a la lectura que vamos a dar Marco Antonio Gabriel, Jorge Ramírez y su servidor Sergio Fong. Esta lectura que tiene que ver con poesía y cuento, en apoyo y festejando los 49 años de teatro independiente de la compañía de teatro Agua Viva, que pues en todo este recorrido el maestro Pedro Luna ha estado ahí como coronel, general y vigar, ¿cómo se dice? Brigadier, ¿no? Pues ojalá y puedan caerle. Esto es a las 8:30 de la noche en este lugar que se llama La Casa Musa, allá ubicado por Lapislázuli. Si alguien tiene las coordenadas o el número exacto, pues y nos quiere comunicar el domicilio, pues aquí estamos a la espera. Y bueno, Memo, Guillermo, pues ¿qué nos puedes platicar de este cuarto festival de el Festival Botánico? Del Festival Botánico. Pues ¿qué nos puedo platicar? Pues estamos muy contentos de realizar el cuarto festival y que sea el primer aniversario. Este proyecto empezó el año pasado en el Parque Agua Azul con el apoyo del director Jorge. Del Parque Agua Azul, que ahora ya son Bosques Urbanos, es la red de Bosques Urbanos de Guadalajara, y pues nos siguen apoyando con este festival, que está enfocado a todos los coleccionistas de plantas y en general a las familias completas, porque tendremos expositores especialistas en carnívoras, especialistas en orquídeas, especialistas en cactos, en plantas africanas. Entonces aquí lo interesante es que puedes adquirir la planta y puedes adquirir el conocimiento con los cursos, con los talleres que va a haber de cultivo y con los de primera mano con los biólogos que están participando con nosotros. Y pues comentabas sobre este cuarto Festival Botánico. ¿Qué otras fechas anteriormente habían sido y qué hay de diferente con esta nueva exposición y venta? Bueno, hemos tenido la fecha, la primera fue Semana Santa del año pasado, y luego fue en agosto y luego en noviembre. En noviembre fue dedicado a la Nochebuena. Y en esta ocasión, ¿qué es lo que tenemos diferente? Que los cursos todos son gratuitos. Todos los cursos, las pláticas y conferencias son gratuitas. Y ya nada más si quieres adquirir el material de alguna de las pláticas, sería el costo. Hay costos desde $30 para huertos urbanos hasta $150, que es el de Coquedama Gigante. Entonces, es lo que tenemos. La entrada es completamente gratuita al parque y todos los talleres son gratuitos. Y en esta ocasión, algo de lo nuevo que tenemos es la colección de mariposas del mariposario del Parque Agua Azul. Tendremos los guacamayos, para que la gente se pueda tomar fotos con ellos y para que entiendan cómo llevan la reproducción de guacamayos dentro del aviario ahí en Parque Agua Azul, con la bióloga Doro. Entonces, eso es algo extra que tenemos, la participación directa de las colecciones del Parque Agua Azul, que son mariposas, orquídeas y aves. O sea, la entrada incluso al parque es gratuita. Sí, es gratuita. ¿Y esto más o menos por dónde está ubicado dentro del parque? Es entrando por la calzada Independencia, que es la entrada principal del parque, ahí en la calzada de los Ficus, que es una calzada que da directo al mariposario. Está franqueada por árboles de ficus. Entonces ahí es donde se hace la parte de la exposición de carnívoras, cactos, y atrás en el orquídeo tendremos la exposición de orquídeas, por supuesto. Bueno, pues vamos a escuchar una rolita. Quiero comentarles que el día 31 de marzo vamos a tener un encuentro cartonero en Cuernavaca, en el Parque Barranca, y ahí se va a presentar también, ya para finalizar el festejo de este encuentro cartonero, Cristos les ama. Entonces vamos a poner unas rolitas de Cristos, aparte para acordarnos del buen Cristino, pues darle a conocer a la raza que ande por allá por Cuernavaca el sábado 31 en este parque La Barranca, donde también se están festejando los 10 años de la cartonera Cuernavaca, y pues hay una fusión ahí con algunos compas para hacer este encuentro cartonero. Al ratito les platicaremos un poco más de esto, pero bueno, pues vamos a escuchar esta rola que se llama Quiero Más, de Cristos les ama. Los segundos, las horas y los días, y los años, los peldaños, los engaños, tu sonrisa y tu forma de llegar y de escapar. Quiero más, quiero más. Todos tus lamentos, tus ojos y tus cuentos, tu espalda, tu tatuaje, tu pijama con hoyitos y el miedo de viajar y no llegar. Quiero más, quiero más. Cada que respiras, cada que me tiras, me levantas y me vuelves a tirar. Yo quiero más, quiero más, quiero más. Quiero vivir contigo hasta el final, clavarme tus espinas sin gritar, saber que estás ahí, saber que sigo ahí, saber que seguiremos hasta el fin. Nuestros sueños, la carne y el deseo, la lengua, la cabeza, las orejas, la intención, el corazón y hasta el riñón. Quiero más, quiero más. Todos los instantes, mis vicios, mis sedantes, las calles, las ciudades, con sus cielos y sus perros, los letreros y las bardas y las cartas y las sombras y las luces. Quiero más, quiero más. Sin gritar, babas en mi almohada, la mirada, los cigarros, el tequila y las crudas y las rayas, los colores y las metas por cumplir y no olvidar. Quiero más, quiero más. Quiero vivir contigo hasta el final, clavarme tus espinas sin gritar, saber que estás ahí, saber que sigo ahí, saber que seguiremos hasta el fin. Pues está muy interesante el programa de este Festival Botánico que se va a llevar a cabo en el Agua Azul. ¿Este fin de semana es ya? Es del 28 de marzo al 1 de abril. Es como en tiempo de Semana Santa. Semana Santa, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. O sea que están hasta de vacaciones los chiquilines, ¿no? Así es, para toda la gente que se queda en Guadalajara, que no sale a hacerse bolas en las playas. Tendremos un espacio único para vacacionar ahora en Semana Santa y pues de volver a descubrir el Parque Agua Azul, que es un parque de abolengo en Guadalajara. Sí, bueno, yo te quisiera preguntar sobre algunas de las pláticas que va a haber, como esta de plantas carnívoras o insectívoras mexicanas por parte de Ezequiel Pérez, ¿no? Que también tiene otra plática de la pingüica. Pingüicola medusina, que es una especie recién descrita, se descubrió hace como 10, 11 años y la acaban de describir, entonces es una pues una especie más para México en su mundo megadiverso que tenemos, entonces es cuestión de gusto tener una especie nueva de insectívoro o carnívoro. Es interesante que ahora pues la gente en sus casas tiene este tipo de plantas que son de alguna manera exóticas o cómo se pueden considerar estas plantas. Sí, se pueden considerar exóticas las carnívoras o insectívoras en general en el mundo, porque son las únicas plantas que comen animales en cierta forma. No es que se los coman, los desbaratan. Sí, de ahí sacan sus nutrientes. Sí. Entonces, es algo impresionante ver cómo un insecto se pega, por ejemplo, la pingüícola, son hojas muy con mucho vello y se pegan los insectos a las hojas y las hojas sueltan como los humanos, los ácidos gástricos que tenemos, así sueltan enzimas y desbaratan los insectos y es de donde toman los nutrientes para seguir creciendo y reproduciéndose. Hay otra personalidad ahí que va a hablar sobre este tipo de plantas que es María Fernanda Guerrero Vidrio. Y en general, ¿qué nos puedes tú como adelantar de estas pláticas o conversatorios que van a tener Ezequiel y María Fernanda ahí? Bueno, ellos para empezar son alumnos del CUTBA, de la Universidad de Guadalajara, que están en el último semestre de biología y son excelentes en el manejo de plantas carnívoras, ya que ellos las reproducen desde semilla. Entonces se han enfocado mucho a este género de plantas, y no nomás plantas mexicanas, también plantas extranjeras como la Venus atrapamosca o las dróseras o sarracenias. Han sido pues ya un referente, ya es un referente en Guadalajara, ellos como cultivadores y como reproductores de orquídeas, entonces tendríamos la información de primera mano de expertos como ellos para poder cultivar nuestras plantas en casa. Eso es lo interesante, de que no nomás te llevas la planta, sino que te llevas el conocimiento de primera mano de gente que se dedica al estudio de las plantas. Pues sí, es como también este deseo de muchas familias, por ejemplo, de llevar a sus hijos o de buscar en sus hijos también esta como gusto, ¿no? Este gusto y este conocimiento sobre esta diversidad de plantas que hay, como tú dices, no solamente en México, sino en todo el mundo, pero tan necesario que en los hogares tengan este tipo de seres vivos. Digo, también hay una onda así como muy ahora como muy de moda esto de adoptar animales, ¿no? En el caso de perros, gatos, callejeros y perros que han sido maltratados, todo esto. Pero también las plantas, en este sentido de ser una especie viva, ¿no? Y que también ya he escuchado o he visto en el Facebook que también adopta una planta, ¿no? O sea, ¿qué interés y qué necesidad hay en, por ejemplo, en cultivar en los chavos, en los niños, esta responsabilidad de participar o de estar atentos con un ser vivo como una planta? Bueno, para empezar, las plantas es el amor como a las personas, ¿no? Si tú volteas a ver una persona, te gustó por cómo la viste primero, no por los sentimientos, ¿no? Entonces las plantas también son de amor a primera vista. ¿Qué pasa cuando una persona se lleva una planta, sobre todo los niños, ¿no? Aparte que disfrutan el ver cómo crece la planta, cómo florece, cómo se reproduce, inconscientemente están tomando una responsabilidad y eso les ayuda en su crecimiento como niños o adolescentes, de que desde niños empiezan a tener responsabilidades y el respeto hacia la naturaleza. Entonces es algo bien importante. Cuando tú llevas una planta a tu casa, sabes que tiene la responsabilidad de cuidarla y de tratarla bien para que florezca. Entonces esto es, se va inculcando a los niños de una forma consciente o muchas veces inconsciente de los padres o de los familiares que les compran plantas a los niños. Entonces les compran algo que puedan cultivar, ¿no? No van a comprar una planta que la dejen morir a los 8 días por falta de agua o por exceso de agua. Eso es lo bonito de esto, de que se llevan plantas, decoran su casa, aprenden nuevas cosas de vida, nuevas formas de vida, y también crecen con esa responsabilidad inconsciente de que se van haciendo de que tienen que cuidar el medio ambiente y en general, pues, ¿no? Todo. Hay otro de las charlas o pláticas que va a haber ahí con Roberto Garay Segura sobre las plantas mexicanas en riesgo. ¿A qué se refiere o cuál sería la temática de esta charla? Aquí es bien importante, todos los países tienen catalogadas sus plantas o siguen catalogando las especies nuevas y demás. Hay un registro internacional donde tú checas en qué estado está la planta. Aquí el estado es de conservación más que nada. Y en México se rige por la norma 059. Entonces, de los tres géneros que van a hablar el señor Garay, que aparte es un experto en reproducción de plantas africanas, es un invitado que viene de la Ciudad de México, ya muy querido aquí en Guadalajara, es adoptado ya tapatío. Va a hablar de ese tipo de especímenes que están ya en riesgo de perderse de la naturaleza. Entonces, es parte de la conciencia de conservación. Entonces, va a hablar de cómo reproducirlas, cómo cuidarlas y cómo evitar saquear más el bosque. Es más que nada eso, conciencia de conservación. Bueno, pues vamos a hacer una pausa musical con el buen Cristos, esta rolita que se llama Anabel y que sí va a ser una composición personal de Cristos Lezama. A ver qué les parece y regresamos con el buen Guillermo y ya llegó por acá Diana. Buenas tardes. Algunos años atrás, Anabel anduvo angustiada, acunando amarguras, acumulando agonías, aliada al abismo, alcohólica apasionada, añorando amores, apilando abandonos, alucinaba almas aguzanadas, anguilas amorfas, atorando arterias, abuelas artríticas, amantes asesinos, amigas atadas al asilo, acumulando ansiedades, amamantando alacranes, abrazando arcoíris, anhelando amaneceres, anhelando amanecer. Alucinaba almas agusanadas, anguilas amorfas, atorando arterias, abuelas artríticas, amantes asesinos, amigas atadas a la anorexia, acumulando ansiedades, amamantando alacranes. Estamos de regreso aquí en el volantín de Radio Cartón y está con nosotros Diana Ivet, que es una de las participantes de este cuarto festival botánico en Guadalajara, en Parque Agua Azul. Parque Agua Azul. Y bueno, ella va a estar dando unas charlas sobre lombricomposta. Así es. Y esto, bueno, aquí tiene un título que dice, ¿cómo se hace y para qué sirve? Bueno, todos los días vamos a tener la plática de, creo que es 3 de la tarde. De 3 a 4. De 3 a 4 y el sábado de 6 a 7. Exceptuando el sábado, así es. Y pues ahí lo que les voy a platicar a la gente es, partiendo de que conozcan cómo es la lombriz, tal cual como un ser vivo, que lo conozcan, que conozcan su estructura, de dónde vienen, de qué país proviene y todo eso, para después ya pasar a la práctica para explicarles de qué manera pueden llevar a cabo ellos su propia lombricomposta, o si no, de qué manera pueden aplicar los productos que se derivan del proceso de la lombriz, que es el humus de lombriz y el lixiviado. Que es algo bien importante porque es un fertilizante natural 100% y puedes cultivar tus plantas comestibles o hierbas de olor sin químicos, entonces está comprobado, es mucha gente que cultiva, por ejemplo, aguacates, zarzamora y demás, utilizan humus de lombriz o lixiviado para fertilizar sus sembradíos para poder acceder a la categoría de producto orgánico. Entonces, es parte de lo interesante de este animalito. Sí, en las casas algunas personas tienen como huertos familiares o huertos pequeños y algunos comentan esto de que tienen o realizan su propia composta anteriormente les decíamos así como desperdicios o basura orgánica. Uh-huh. Y esto en un sentido, ¿sí tiene una preparación o solamente es acumular este tipo de descomposición o el desecho? Sí, mira, lo que la lombriz hace básicamente es, ella se alimenta de composta. Entonces, lo que hace con los nutrientes, la composta en sí también se puede aplicar como fertilizante nutriente para el suelo, pero lo que hace la lombriz es potencializa los nutrientes que contiene ya la composta. Entonces, lo mejora. Y al momento de mejorarlo, pues igual, el mismo efecto que va a hacer en la mejora de la composta, lo va a hacer en la tierra. Va a seguir nutriendo cualquier tipo de tierra arenosa, rocosa, lo que sea, la lombricultura la hace fértil. Entonces, todos los nutrientes se van mezclando con el suelo y a su vez también alimentan a la planta. ¿Esto cómo funciona en el sentido de la lombriz? Porque yo pensaría que la lombriz, lejos de ayudar a las plantas, ¿no?, se comería los nutrientes de la tierra que necesita la planta, pero ¿en qué sentido la lombriz ayuda a las plantas? Sí, mira, ese punto que estás tocando es bien interesante para nosotros y es una de nuestras misiones que tenemos como empresa para compartir con la gente, que romper el mito, ¿no?, de que la lombriz es mala. Que la gente conozca el proceso, que vea lo que hace. Ella solamente se alimenta de materia orgánica, pero muerta. Haz de cuenta, cuando la materia ya se está echando a perder, ¿no? Pues un jitomate que tú tienes, él empieza a salir hongo y empiezan a trabajar ahí microorganismos para la descomposición. Eso es a lo que a ella le llama. Entonces ella nunca se va a poder comer una raíz o secar una planta porque, pues, para empezar no tienen dientes, ¿no? Entonces, ella solamente succiona lo que hace es eso, básicamente, ellas son las grandes recicladoras de la naturaleza, ¿no? Ellas, todo lo que no sirve del suelo, lo transforman en algo benéfico para tanto el suelo como para nuestras plantas. Entonces, hay una de las cosas importantes y por las cuales nosotros invitamos a la gente que vaya a la plática que voy a estar dando para que conozca, ¿no? Y que vea y que aproveche los beneficios de este maravilloso animalito. En casa, si yo quiero tener un espacio para la composta, ¿qué es lo que se requiere? Ok, mira, se puede empezar básicamente con dos contenedores, puede ser tanto hielera como de plástico, a lo mejor dos guacalitos de esos de la fruta. Lo único que hay que hacer es hacerle agujeritos. A una nos va a estar conteniendo los líquidos que va soltando el proceso de la lombriz, que eso se llaman lixiviados. Y en la otra hielerita o en el otro contenedor, lo único que hay que hacer es agujeritos, un pedacito de malla sombra y ya pones tu cama de lombrices. Nosotros tenemos también a la venta el pie de cría de la lombriz para que la gente inicie. Entonces, ustedes colocan su pie de cría y ya lo único que hay que hacer es empezarles a dar el alimento. Necesitamos compostar los desechos. Si necesitan estar semicompostados, probablemente semana y media, cuando ya uno lo vea que está así como muy blandito, ya es ideal para que ellas lo coman. Entonces, ya es nada más cuestión de ir echándole la comida poco a poco, cada semana, para que ellas vayan. Lo que hace es, van subiendo y lo que van desechando, o sea, todo su desecho, el humus, va quedando en la parte baja. Entonces, ya después para la cosecha, nada más, pues vamos recolectando todo lo que quedó abajo para poderlo utilizar ya para su aplicación. Estas pláticas que tú vas a dar, digo, son de alguna manera teóricas, pero también van a practicar ahí las personas que estén en la plática. Sí, bueno, de práctica lo que llevo es de que les voy a mostrar de qué manera lo pueden hacer, voy a llevar lombrices, entonces ahí voy a hacer que la gente vea cómo es la composta. Mucha gente tampoco sabe cómo se realiza la composta, entonces vamos a explicar todos esos puntos en físico, ¿no? Voy a llevar ahí el material para que lo vean. Pues sí, suena, muy interesante, porque también quienes de alguna manera tienen huertos familiares o pues, caseros, sí, ¿no? Sí, así es. Pueden hacer su propia composta, ¿no? Sí. O su lombriz de composta. Y así se van a garantizar que lo que uno se está consumiendo es totalmente natural, ¿no? Y que pues va a ser benéfico en todos los sentidos. Estás, tú en tu casa con tus lombricitas estás cumpliendo el ciclo de reciclado total de tus desechos, entonces ya sin necesidad de andarlos aventando al camión o por ahí. Entonces tú en tu casa vas a poder contribuir con ese granito de arena a todo lo que viene siendo los desechos que realizamos los humanos. Todas estas pláticas son gratuitas. Sí, así es. Completamente gratuitas, y hay algunas pláticas como por ejemplo o cursos como el Hospital de Orquídeas y el de Catleyas, que es el sábado, que es otro de los invitados especiales, es el etnobotánico Octavio Ubaldo, que viene de la UNAM. Ajá. Es el único que está estudiando desde ese enfoque las orquídeas en México, la etnobotánica. Que él también va a estar todos los días. Va a estar todos los días, y todos los cursos que va a dar son gratuitos, nada más que la gente que quiera adquirir el producto para las orquídeas o las plantas, sería nada más pagar esos productos, sería todo. ¿Quién paga todo el evento, Memo? ¿Cómo es que financian este tipo de eventos? Bueno, digo, porque como dices, maestro Ubaldo, no, digo, tal vez no cobre, pero transportarlo, hospedarlo, darle de comer. Digo. Aquí es bien interesante. Él viene gracias al apoyo que nos da el patrocinio de Paletería Canela. Armando Canela, que es un compañero que está desde el principio con nosotros. Él está enfocado a todos sus productos, que son aguas frescas, nieves, paletas de hielo, con productos naturales. Entonces él patrocina los gastos de Octavio Ubaldo. Por eso es que lo podemos traer a Guadalajara. Y el evento en sí lo organiza Kiaco Orquídeas y Tierra Seca, que es Daniel y Miguel de Tierra Seca y un servidor, Guillermo, de Kiaco Orquídeas. somos los que hacemos el evento de Festival Botánico. Otra de las cosas que no hemos mencionado es que ibas a regalar unas plantitas, ¿verdad? Sí, estamos esperando que la gente se comunique. Van a ser 5 carnívoras y 5 cactos. Para los que gusten participar, ya están puestos. Que es muy importante, cacto es en español y cactus es en inglés. Entonces, va aprendiendo uno con los compañeros muchas cosas de este tipo al simplemente de relacionarse, ¿no? Hay una rola de Jaime López que se llama Corazón de Cacto. Y no de cactus, ¿ah? ¿Eh? Y no de cactus, sí. Oye, y la exposición de las plantas, bueno, también va a haber venta de plantas. Sí, tenemos aquí todo el círculo completo. Hay exposición de plantas y hay venta de plantas. Y hay cómo cuidar las plantas que se llevan a su casa. Entonces, la exposición es muy interesante porque son especímenes de colecciones privadas que nos hacen favor de prestar para que la gente vea cómo puede cultivar o hasta dónde pueden llegar a cultivar sus plantas. Bueno, pues vamos a escuchar otra rolita de Cristos. Esta se llama Girasol. Y a ver si tiene algo que ver aquí con la temática pues, de Girasol. Girasol es una flor, ¿no? De Memo. Aquí les voy a pedir, por favor, que si pueden bajar el clima de la luz. Porque es importante que... Para Ana y para Patraca. Vas a ser mío, chiquito. Esta es la parte, esta parte sí se tienen que... Es mi parte de misoginia. Me dio hace mucho porque entre el ardor de las vecinas de atrás, del jabón corriente, el contacto y el abandono, pues salió esto. Y si te viera regresar, nunca te volvería a fallar, porque me giras. Yo no sabía que había tanto misógino. De 15 cartoneras de aquí de México, donde nos va a tocar participar en una de esas mesas. Ahí estarán Lorena Bacher, Israel Soberanes, Fernando Zaragoza, su servilleta y muchos más, ¿no? Raúl Silva, Nayeli. Bueno, de todos no me acuerdo, pero sí van a estar mucho. Que también, ¿cuándo te vendes un libro cartonero de plantas? Hay que hacer uno, ¿no? Qué cosa tan bonita. Sí, pues sí, cómo no. Diana ya se enamoró de uno que de una libreta que está aquí. La del Che me encantó. Y eso están muy, muy baratas, ¿eh? Oye, y también aparte de charlas y pláticas gratuitas en este festival de botánico, también va a haber talleres. Sí, también en los talleres también puede entrar la gente a ver el proceso de cómo manipular las plantas y todo. Y el que quiera comprar el material, pues lo puede adquirir, a excepción del de curso de el taller de hongos. Aquí te dan el material ya a la bolsa inoculada con las esporas, todo, para que tú cultives tus propias setas en tu casa. Sí, porque a mí me llama la atención esto de, bueno, y tú debes de saber más sobre esto de taller de cultivo y hospital de orquídeas. Eso es bien importante porque aun cuando uno vende una orquídea, le da todas las recomendaciones a la persona para la luz, el agua, el fertilizante y demás, pero mucha gente que las compra en supermercados y eso no tienen acceso a la información. Entonces, llegan con plantas con fongosis o deshidratadas y demás. Y aquí lo que se pretende es que la gente lleve sus plantas, si tienen alguna plaga o lo que sea, para ahí limpiarlas, cuidarlas, ponerles fungicida, lo que sea requerido por la planta, y aprendan cómo hacerlo con sus plantas para que no se mueran. No nomás de orquídeas, también pueden los cactos, también de repente tienen plagas, como la conchuela o pulgón algodonoso, que son plagas sumamente agresivas para las plantas, son chupadores, literalmente son como los vampiros de las plantas, ¿no? Entonces, para esto está enfocado este taller de orquídeas, que es el hospital de orquídeas, para que la gente que tenga alguna planta enferma o tenga dudas sobre su planta la pueda llevar y pueda adquirir producto limpio. También hay talleres de huertos urbanos, de germinación de cactus y suculentas, de guabicusa. Lo de plantas acuáticas, semiacuáticas. Y estas, como decías, tienen un costo, pero este costo es por el material. Por el material. Para quien quiera ya llevarse el material y hacer su propio taller o su propio laboratorio en su casa, ¿no? Así es. Eso es, bueno, a mí en lo particular me encanta porque son, haces un microclima en tu casa, por lo regular en una pecera, para plantas semiacuáticas que muy poca gente las cultiva. Por lo regular las tenemos en los acuarios, en nuestras peceras, pero aquí es para formar un jardín diferente, con una visión diferente de plantas, porque por lo regular son plantas miniatura, la mayoría. Entonces, en un espacio, una pecera de 30 por 40, puedes tener hasta 50 plantas diferentes. Bueno, pues es un festival muy muy amplio y en este fin de semana vacacional, que es la Semana Santa, ¿no? De asueto. Que pues tienen, como decíamos, a las criaturas, a los niños libres, ¿no? Y si no van a salir a gastar dinero allá a las playas, al amontonadero de gente, ¿no? Pues, y pasear por el Parque Agua Azul y tener esta posibilidad de ver las plantas, pues es recomendable, ¿no? Sí, aquí lo interesante es de que pueden ir al parque, ahí también vamos a contar con área de comida, va a estar entonces pueden ir, pasean en el parque y ya después se dan una vuelta ahí con nosotros, se toman su tiempo, el horario va a ser de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Entonces tenemos un horario muy amplio por lo mismo, para que la gente pueda aprovechar tanto pasar con nosotros, hacerse de participar en nuestros talleres y pláticas, y aparte pues que disfruten también del maravilloso parque. Sí, aparte con estos calores que están haciendo y que se espera más calor para Semana Santa, cero lluvia, en otros años en Semana Santa nos llueve, el pronóstico del tiempo es sol, sol y sol. ¿Y qué tenemos en el parque? Sombra, sombra y sombra. Entonces es un lugar bastante fresco. También se pueden dar cuenta cómo está evolucionando el Parque Agua Azul después de años. Ahorita están removiendo los andadores que ya estaban muy deteriorados. Entonces la gente puede ver cómo está evolucionando el Parque Agua Azul, cómo estaba limpio, los árboles sanos, y disfrutar de lo fresco con una buena agua fresca o una buena comida con la señora Elba, que es la que nos atiende el espacio de comida. Entonces es sumamente bueno. Hay un área infantil también para niños. Hay un área de cochecitos de pila que tiene señalamientos de tránsito y todo. Entonces los niños pueden subirse al carrito eléctrico y tienen van aprendiendo el stop, cómo dejar pasar al peatón y demás, ¿no? Todo es educativo. Bueno, pues están todos invitados y ya saben, es gratis la entrada al parque, gratis la entrada al festival, pues todo es gratis, nada más si quieren llevarse su taller a su casa, pues ya sería el costo de los materiales. No, y aparte el parque abre desde las 7 de la mañana a 7 de la tarde, siempre ya está más amplio el horario, entonces pueden ir desde muy temprano a hacer ejercicio y disfrutar de las mañanas frescas que tenemos en estos días. Pues algo más que quieran... No, pues nomás los invitamos a que estén ahí con nosotros, completamente familiar. Vamos a tener, aparte de orquídeas, carnívoras, cactos y plantas africanas, tendremos también las plantas acuáticas, pero no nomás eso, va a haber plantas de maceta floral, como es rosales, va a haber margaritas, plantas de olor, como es el albahaca, el romero, hierbabuena, todo eso que nos podemos llevar a nuestra casa, ya sea para consumo o para decorar nuestra casa. Va a haber helechos, también un espacio de helechos, que es otra de las cosas, no dan flores, pero pues la belleza de la planta es inigual, ¿no? Además las plantas siempre te dan esa frescura, ¿no? Ese gusto de permanecer algo templado, ¿no? Digo, te ayudan a este calorón que... Sí, te ayudan a templar tu clima en tu casa. Casa, ¿no? Es muy, muy padre. Bueno, pues vamos a despedirnos algo más. Pues nada, pues que Elena, los esperamos. Vamos a estar ahí con toda la disposición para cualquier duda también que tenga la gente. Nosotros en específico también contamos con semillitas para que inicien sus propios huertos. Y también contamos para darle mantenimiento a la planta, pues los fertilizantes e insecticidas también natural manejamos. Entonces, cualquier cosa que necesiten, pues vamos a estar ahí a la orden y pues que se animen, son muchos días, hay que aprovechar el parque por la oportunidad que nos brinda. Pues nos vamos a despedir y vamos a agradecer a todos nuestros patrocinadores de Radio Cartón. Vamos a iniciar con Cuadernos La Aguja, con Ediciones del Barrio Chino, con Kiaco Orquídeas, con Salón, ¿no? ¿Cómo es esto? Sala de lectura El Juglar, la editorial Amate, El Viaje, Librería El Viaje, Granola Gourmet, Café Peregrino Bistro y La Rueda, ¿no? Pues muchas gracias. Vamos a terminar con esta rola, Cuando Nos Conocimos, de Cristo Les Ama, y no hacemos responsable a nadie de los que estamos aquí en cabina de esta rola. Yo sigo siendo el mismo, solo